Estás escuchando Jóvenes al Aire. Hola a todos y todas. Este es nuestro segundo episodio. Bienvenido y bienvenido. En este programa le vamos a contar sobre el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo. Y también conversaremos sobre el movimiento feminista, ni una menos. ¿Sabían que el 27 de mayo se toma como fecha para tomar conciencia sobre la violencia de género y los femicidios? ¿Y por qué? Por lo que pasó con Carolina Aló. ¿Y quién es? ¿Qué le pasó? Escuché que su papá, Edgardo, decía que era charlatana, solidaria, sonriente, amiguera y con admiración por los animales. También contó que era muy pegado a él y a su hermano menor. Sí, además estaba por terminar la secundaria en la escuela Marcos Astres, de Tigre. Pero una mano cruel y asesina se llevó su vida a los 17 años. Fabián Taulón, que era su novio de hacía 3 años, la mató de 113 puñaladas. Vi en las distintas noticias que era por celos. Fabián no era un buen novio, era celoso, manipulador y violento. A partir de este caso, que nos dejó a todos sorprendidos obviamente, se comenzó a hablar más de la violencia de género. Y además, en el 2021 hicieron una ley de conmemoración de ella, la ley número 15.246. ¿Y de qué se trata esa ley? Es para que todos los 27 de mayo se haga la jornada Carolina Aló, en las escuelas secundarias y la de adultos. Nunca se olviden de Carolina, para no ser otra Carolina. Que el yo te amo no se convierta en un yo tu amo. Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que la sufra, podés llamar a la línea 144 para recibir asesoramiento, contención y derivación. La línea es gratuita y confidencial. Estás escuchando Jóvenes al Aire. En Jóvenes en Trama estuvimos trabajando con los mitos del amor romántico. La actividad me encantó. ¿La compartimos con nuestros oyentes? Sí, vimos algunos mitos, como por ejemplo, que el amor duele o lo que se pelean se aman. Para mí, las situaciones que hacen daño, lastiman o causan sufrimiento en las parejas o en nosotros y nosotras no tienen nada que ver con el amor. No se puede justificar el nombre del amor y nadie debería permitir que eso pase. También trabajamos con el mito el amor es a primera vista o que sentimos un flechazo cuando vemos a alguien por primera vez. Ese mito es una pavada. A primera vista solo veo lo físico y eso no es lo que realmente importa. Hay que conocer a las personas. Otro de los mitos decía que los celos son parte del amor y que si hay celos hay amor verdadero. ¿Qué piensan ustedes? Pienso que los celos demuestran falta de confianza en la pareja. Para mí son una forma de control y de posesión. Opino igual que ustedes. Es importante conducir relaciones basadas en el respeto, el cuidado, el diálogo y la seguridad. ¿Qué podemos decir del 3 de junio? Hace 9 años que se realizó una marcha en todo el país. Investigué que ni una menos es el movimiento feminista que nació el año 2015 con una expresión de repudio ante el femicidio de Chiara Páez en la provincia de Santa Fe. Desde el 2015 hasta el 30 de mayo de este año, el observatorio, ahora que si nos ven, informó que ocurrieron 2.544 femicidios. Y este año informaron que entre el 1 de enero y el 30 de abril hubo un total de 78 femicidios. Un femicidio cada 31 horas. Si te cela, no es amor. Si te controla, no es amor. Si te aísla, no es amor. Si te peda, no es amor. Estás escuchando Jóvenes al Aire. Este fue el segundo programa de Jóvenes al Aire. Hablamos de cómo prevenir la violencia de género en los noviazgos. También de la marcha Ni Una Menos que se realiza en todo el país cada 3 de junio. No te pierdas el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta que surgió desde Jóvenes en Trama, sede Carol. Nos despedimos y será hasta el próximo programa. Que matas el dolor en el fuego.